En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestro camino recién empezado, que es el comentario al diálogo de Santa Catalina de Siena. Les recuerdo que esta edición que estamos utilizando es la edición que publicó la Biblioteca de Autores Cristianos. Es la edición con motivo del doctorado de Santa Catalina de Siena, porque hay otra edición anterior. La edición anterior está a cargo de Ángel Morta, y esta, sobre la que trabajamos, tiene el acompañamiento, la redacción de José Salvador Iconde. Para quienes puedan conseguir esta obra de la Biblioteca de Autores Cristianos, creo que es una gran idea. Esta edición, como hemos comentado, trae una distribución por capítulos. Si ustedes miran el texto, aparecen números grandes hacia la izquierda. Nosotros estamos apenas en el primer número, número uno. Es donde hemos empezado, por supuesto, y seguimos en ese capítulo primero. La obra se llama El Diálogo porque es como una conversación que tiene esta santa doctora con el Padre Celestial. Pero nos damos cuenta que la mayor parte de la obra son las palabras que Dios Padre le concede a ella, palabras de sabiduría que sobre todo tienen el propósito de guiarla a ella y enseñarle cómo guiar a otras personas para que sigan el camino de la plena vida cristiana, que no es otra cosa que la santidad. Entonces, vamos a entrar hoy a la primera intervención que hace Dios Padre dentro de esta obra. Esto es en el capítulo primero de la mencionada edición. Le dice Papá Dios: abre los ojos de la inteligencia y mira adentro de mí, y verás la dignidad y belleza de mi criatura, la racional. Como la vez pasada y como será norma en este comentario, lo que hacemos es tomar textos y entonces irlos comentando. Por eso, pues, hay frecuentes interrupciones. Dice aquí el Padre Celestial: abre los ojos de la inteligencia. No dejemos pasar esta frase, la inteligencia. Quienes estudian la teología de la vida espiritual hablan de muchas maneras como Dios se manifiesta y hace impresión en el alma humana. Y algo muy importante es que hay distintas formas de este actuar de Dios sobre el alma. Unas son más sensibles, por ejemplo, produciendo dolor por el pecado o produciendo alegría frente a la misericordia del Señor. Hay experiencias místicas que son muy sensibles, por ejemplo, visiones como las que aparecen en la Biblia. Pero los grandes autores de vida espiritual, como un San Juan de la Cruz, nos enseñan que la manera más alta y también la manera más segura de conceder la luz, el Señor, es a través de la inteligencia. Le dice Dios a Santa Catalina: abre los ojos de la inteligencia, como invitándola a que no se quede solamente en lo sensible, no se quede solamente en lo emocional, incluso diríamos en lo afectivo. Por supuesto que el afecto va a tener una gran importancia, por supuesto, pero debe tenerse en cuenta que el afecto debe ser fruto de esa luz que recibe la inteligencia. No buscamos el afecto por sí mismo, es decir, no buscamos sentir, no buscamos la emoción directamente. Muy por el contrario, la búsqueda, diríamos, obsesiva o demasiado intensa de las emociones es fuente de mucho engaño. Porque cuando el enemigo nos ve engolosinados con una determinada emoción, seguramente trata de engañarnos reproduciendo esa misma emoción. Hemos visto que esto sucede cuando algunas personas que empezaron bien su vida cristiana, su camino de vida cristiana, o tuvieron una conversión, después dicen, no, ya no siento lo que antes sentía, y quieren devolverse a sentir. Es peligroso esa búsqueda del puro sentir. El sentir es importante, el afecto es importante, pero el camino seguro no va por el lado del sentimiento ni de la emoción. Abre los ojos de la inteligencia, mira adentro de mí. Esta invitación del Padre Celestial quiere que en los momentos de más profunda oración nosotros también sepamos dejar aparte cualquier otra preocupación. Hay veces que nos acercamos al Señor con un torrente de pensamientos y de angustias y peticiones y nos acordamos de mil cosas. La familia, alguien que me pidió una oración, un enfermo, alguien que está en la cárcel, mi propia situación de salud, me quedé sin trabajo. Y a veces tenemos tantos ecos de esas preocupaciones nuestras, incluso preocupaciones válidas, pero estamos tan llenos de eso que parece que la palabra de Dios no encuentra espacio en nosotros. El Señor le dice a Catalina, mira dentro de mí, como entrando, como quien entra a un santuario, deja en reposo un poco todo lo demás, deja en reposo tantas preocupaciones, tantas peticiones de tantas personas y vuelve completamente tu atención hacia mí. Verás la dignidad y belleza de mi criatura, la racional. Interesante la alusión a la belleza. Encontrar que lo que Dios ha querido para nosotros es bello y por lo tanto armonioso y agradable. De modo que si el ser humano es imagen de Dios, hay que aprender a buscar el original. Nosotros somos la imagen. El original es Dios. Amaremos al hombre, pero lo amaremos con amor de Dios. Si no vamos primero al Señor, si no lo buscamos con ese ardor, tal vez nuestro amor hacia el prójimo esté demasiado condicionado por nuestras preferencias o por nuestros miedos o por nuestros gustos, y ahí podemos estar severamente equivocados. Entonces, Catalina es llamada aquí a encontrar el original, a buscar el original. ¿Qué es lo que tú realmente querías para nosotros, seres humanos? Y lo que va a aparecer es dignidad y belleza. La expresión criatura racional es una expresión que utiliza mucho el diálogo para referirse al ser humano. Efectivamente, lo que hace que nosotros tengamos una relación distinta con Dios en comparación con cualquier otra criatura, es precisamente que tenemos inteligencia. Por esa inteligencia penetramos en el ser de las cosas y detrás de ellas, como causa, como artista, como artífice, como diseñador, finalmente como creador encontramos al Señor. Entonces, cuando se hable de criatura racional, se está hablando del hombre. Abre los ojos de la inteligencia, mira dentro de mí y verás la dignidad y belleza de mi criatura, la racional. Entre la belleza que he dado al alma al crear la imagen y semejanza mía, observa que se halla vestida con la vestidura nupcial de la caridad, adornada de muchas y verdaderas virtudes. Está unida conmigo por el amor. Bueno, aquí aparece la caridad, expresión la más alta del amor, y aparecen las virtudes. Fíjate que esta es una muy buena síntesis de la santidad. Me parece que lo mencionábamos en otra predicación. Amar a Dios con todo nuestro ser, no descuidar las virtudes. Las virtudes hacen que el amor que decimos tener no se quede solamente en una expresión de palabra o no se quede solamente en una explosión de emociones. Al cultivar la virtud, en cada una de esas virtudes vamos a encontrar una especie de prueba, de examen sobre la verdad de nuestro amor. Dicho de otra manera, el amor pasa el examen de la virtud, el amor verdadero. El amor falso, en cambio, siempre pierde ese examen. Entonces, por ejemplo, una virtud hermosa es la humildad. Digo que tengo mucho amor, pero cuando de algún modo aparece una exigencia en el orden de la humildad, fracaso estrepitosamente. Bueno, pues ya ves, esa es la realidad, esa es la verdad de tu corazón. Y así con todas las demás virtudes, pienses en la pureza, en la sinceridad, en la generosidad, en la devoción. Una frase parecida encontramos en la primera carta de San Juan: el que no ama a su prójimo, ¿a quién ve? Que no diga que ama a Dios al que no ve. Fíjate cómo en el amor al prójimo puede decirse que nos encontramos obligados a la práctica de las virtudes, porque no se puede amar al prójimo desde la pereza o desde la mentira o desde la lujuria o desde la envidia. Entonces, para que aparezca el amor al prójimo, tiene que haber amor verdadero en nosotros. Entonces, ahí hay otro dato importante. Fíjate cómo frase por frase esto nos va enseñando tanto. Estas son las consideraciones que llevaron a la iglesia a decir que esta era una verdadera maestra de vida espiritual. Se dice que la caridad, es decir, ese amor que tiene su fuente en Dios, es el vestido, y es vestido nupcial. Se habla de la caridad como vestido, sobre todo si pensamos en el vestido propio de la mujer, y sobre todo de una mujer modesta, honesta, como es el caso de la familia de Catalina. El vestido de la mujer es un vestido que la cubre completamente, como el vestido litúrgico, es un vestido que cubre completamente. Entonces, al hablarse de la caridad como vestido, estamos diciendo que todo nuestro ser, por donde se nos mire, debe reflejar ese amor. Y también se nos dice que la caridad es la que nos recubre y que defiende en nosotros incluso lo que es menos bello. Por algo, muchos de nosotros sabemos que perderíamos un examen de belleza en vestido de baño. Porque, claro, el vestido de baño acerca a la realidad de la desnudez del cuerpo. Y hay que tener muchísimo esfuerzo y trabajo en el cuerpo para que el cuerpo sea bello, por ejemplo, así, en un vestido de baño. Entonces, los que carecemos de esa belleza física, indudablemente nos vemos mejor bien vestidos. Estando uno vestido, todo eso queda más o menos ahí, en el lugar que debe quedar. Entonces, la caridad cumple esas funciones en cuanto vestido. La caridad, por una parte, es lo que nos envuelve en todo nuestro ser. Todo lo que nosotros hacemos debe estar marcado por la caridad. Pero por otra parte, la caridad también recubre tantas imperfecciones que tenemos. Esos cuerpos imperfectos nuestros, si están bien vestidos, se ven mejor. Eso hace también la caridad. Seguramente no somos perfectos en cada virtud, pero si hay caridad que nos recubre, eso es mucho mejor, se ve mejor, es más agradable. Observa que se trata de un vestido nupcial. Vestido nupcial. A nadie se le ocurre ir a la boda con cualquier vestido. Vestido nupcial. ¿Qué indica que es vestido nupcial? Indica que con esa caridad es como nosotros buscamos la perfecta unión con aquel que nos ha amado. El lenguaje del amado es el lenguaje del amor. Por lo tanto, esa ha de ser también nuestra respuesta a él. Por eso dice también que esta criatura racional, o sea, el ser humano, este ser humano está unido a Dios por el amor. Pero es una unión perfectísima. Por eso sigue diciendo, sin embargo, te digo que si me preguntases quiénes son los que se unen a él, contestaría, son otro yo. Otro yo. Esa unión es una unión transformante. Es una unión que nos hace próximos, semejantes, y llega el momento en el que nos hace, se podría decir, uno solo con él. Son otro yo. Y da esta explicación, ya que han perdido y ahogado su propia voluntad, y la han vestido, unido y acomodado a la mía. Son otro yo. Nos damos cuenta que esto es así en las vidas de los santos. Realmente tienen comportamientos que son absolutamente idénticos a lo que haría Cristo en esas circunstancias. El primer libro de un santo que yo leí fue de un dominico, de San Martín de Porres. Leí la vida de él. Y me impactaba la mansedumbre de Martín en sus años de adolescencia y de juventud, años en que muchas veces nosotros somos más agresivos o más altaneros, menos pacientes. Pero en esos mismos años, Martín de Porres manifestó una mansedumbre impresionante, incluso recibiendo insultos, discriminación racial. Martín obró de una manera admirable. Y uno mira la manera como él obraba y uno ve a Cristo ahí. Uno dice, así es Cristo. Es lo que quiere decir esta frase. Realmente los que se unen por amor y virtud al Señor, llega el momento en el que son como otro Él. No son otro Él por la fuerza de su sola voluntad, sino por la unión de amor. Dice aquí, han perdido y ahogado su propia voluntad. Aquí está lo que nos dice Cristo en el Evangelio. El que no toma su cruz cada día no puede ser discípulo mío. Entonces hay una dimensión de renuncia a nosotros mismos. Renuncia que no es un acto de odio, sino un acto de amor. Porque al renunciar a mi voluntad oscurecida por las pasiones del pecado, en realidad lo que estoy haciendo es acoger la voluntad iluminada, la voluntad luminosa de Dios. Yo gusto de este ejemplo. Supongamos que tengo un malestar, tengo un problema, un dolor que no sé explicar exactamente qué es. Puede ser un dolor muscular, o puede ser un dolor por un tumor, o puede ser un dolor por un problema en el sistema nervioso. Yo no sé qué es. Ahora me hago yo esta pregunta. Tengo el dolor y yo lo sufro. ¿Es mejor idea que yo, que no he estudiado medicina, me diagnostique y me dé el tratamiento y trate de arreglar yo lo mío, o que vaya donde el especialista para que haciendo todas las observaciones y los exámenes me pueda decir, mire, lo suyo, lo que usted está presentando es, por ejemplo, un déficit en una vitamina. Ese fue mi caso, de hecho. Yo presentaba algunos dolores musculares, tuvieron que hacerme algunos exámenes y el resultado fue que yo presentaba un déficit en el procesamiento de la vitamina B, de algunos elementos de la vitamina B. Yo nunca hubiera dado con eso. Además, cuando uno le pregunta a otros ignorantes, cada persona tiene su propia teoría. No, lo que pasa es que estás muy tenso. Últimamente todo el mundo lo ve a uno tenso, lo ven cansado, lo ven preocupado, pero yo creo que es que no se atreven a decirle que uno está feo, que es lo que realmente deberían decir. Entonces, la gente le da unos recetas y tratamientos. ¿Es buena idea que yo me dé mi propia receta? No. Mi conocimiento médico es demasiado pobre para aplicarlo a mí mismo. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando se habla de renunciar a la propia voluntad, que es renunciar al propio camino, esa renuncia no hay que verla como un acto de infantilismo, como una incapacidad, como una inmadurez, ni mucho menos como un acto de odio a nosotros. Más bien, lo que debe estar claro es que en ese acto, cuando nosotros hacemos ese acto, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Estamos teniendo un acto de amor con nosotros mismos. Porque en el momento en el que yo me pongo en manos de ese médico, en ese momento estoy escogiendo lo mejor para mí. Ahora he escogido lo que es mejor para mí. Y precisamente porque voy a recibir lo que es mejor, estoy teniendo un acto de amor hacia mí mismo. Entonces, es curioso cómo muchas personas, cuando se habla de abnegación, sienten que ese es como un maltrato que uno se hace. No, es lo mismo que con el médico. Si yo renuncio a diagnosticarme y si yo renuncio a tomar mis propias decisiones sobre mi salud, es porque quiero estar en manos que son mejores que las mías. Es que mis manos no son las mejores cuando se trata de la salud. Por consiguiente, yo quiero ponerme en las mejores manos y eso es lo que nosotros hacemos. Dice aquí, los que han perdido y ahogado su voluntad, pero se han revestido de la del Señor. Entonces, en el momento en el que yo le digo, quiero seguir tu camino, esa frase es un acto bendito de amor hacia mí mismo, porque en ese momento salí de mis manos caprichosas y salí de mi mirada opaca y empecé a caminar de una manera mejor por la luz que Él me concede. Esa es pues la primera intervención que hace el Padre Celestial, aunque hay que anotar que, aunque es un diálogo entre Catalina y el Padre, muchas veces vamos a encontrar que le habla el Verbo, le habla Cristo. Bueno, ahí termina esa intervención y sigue diciendo la Santa. Es cierto, por tanto, que el alma se une a Dios por afecto de amor. ¿Qué puedo hacer para unirme más a Dios? Buscar el camino para amarle más. ¿Cómo puedo amarle más? No lo dice directamente aquí el texto, pero nosotros tenemos algunas respuestas. Reconociendo su paso en mi vida, dándole gracias, meditando en su palabra. Todos estos actos de inteligencia redundan en actos de amor. Sigue diciendo la Santa, como ella, se está refiriendo a sí misma, como ella quería conocer y seguir la verdad más resueltamente, que es el mismo tema del que estamos hablando, como quería seguir la verdad más resueltamente, dio ella misma impulso a su primer deseo, considerando que no puede ser útil al prójimo en la doctrina, el ejemplo y la oración, si primero no es útil a sí misma. Si yo quiero ser instrumento del Señor, cuanto más unido esté a Él, mejor instrumento voy a ser. O sea que fíjate cómo el amor al prójimo, el deseo de hacerle bien a la gente, me remite al amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque para ser más útil a las personas, yo tengo que ser mejor instrumento, y para ser mejor instrumento tengo que estar más unido a Él. Considerando que no puede ser útil al prójimo, y mira cuáles son los caminos. ¿Yo cómo soy útil al prójimo? Soy útil al prójimo por la doctrina, por las palabras que doy, por el ejemplo, las cosas que hago, y por la oración, la intercesión en favor de mis hermanos. Esas son las maneras de ser útil al prójimo. Uno podría decir que esto se parece mucho a pensamiento, palabra y oración. Pensamiento, palabra y obra. Pensamiento, esto es simplemente por recordarlo, ¿no? Una ayuda para recordar. Pensamiento que implica nuestras oraciones constantes, fervientes, llenas de confianza por ese prójimo. Luego, las palabras. Es la parte que ella llama aquí doctrina. ¿Qué palabra le puedo ya dar a esta persona? Que puede ser tan cercano como mi papá, mi mamá, mi amigo, mi amiga. ¿Qué palabra le puedo dar yo a esa persona que le sea útil? Y sobre todo, el tema del ejemplo. Porque muchas veces las personas no prestarán tanta atención a lo que les digamos, sino a lo que ven en nosotros. Hay una frase que se ha vuelto muy famosa, es muy, digamos, muy elocuente. Lo que tú haces tiene tanto volumen que no escucho lo que tú dices. Entonces, es necesario tener en cuenta esos tres, ¿no? La doctrina, el ejemplo y la oración. Repito la frase completa porque es un poco extensa. Como ella quería conocer y seguir la verdad más resueltamente, considerando que no puede ser útil al prójimo en doctrina, ejemplo y oración si primero no es útil a sí misma, es decir, sin primero tener y adquirir la virtud dentro de sí, acuérdate, amor y virtud, hizo al sumo y eterno Padre cuatro peticiones. La primera era por sí misma. Pide por su propia conversión. Pide ser útil al plan de Dios. Pide ser perdonada de sus pecados. Pide ser sanada de sus heridas. Pide ser corregida de sus errores. Todo eso incluye pedir uno por sí mismo. Es un acto de sensatez, es un acto de humildad. Segunda, la reforma de la Santa Iglesia. ¿Por qué es importante esa petición? Respuesta, porque la reforma de la Santa Iglesia no es otra cosa sino el amor mismo de Cristo. Jamás olvidemos que Cristo, nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, amó a la iglesia y se entregó por ella. El amor grande de Cristo es la iglesia. Entonces, yo no puedo amar a una persona sin que me importe lo que a ella le importa. Y pues nos damos cuenta que en el cielo a Cristo solo le importa la gloria del Padre. Y luego, en la tierra y en el cielo, a Cristo le importa la iglesia. La iglesia es el gran amor de Cristo, es la novia de Cristo, es la esposa de Cristo. Entonces no puedo amar a Cristo sin volver mi mirada y sin suplicar por la iglesia. Es la segunda petición. La tercera, por todo el mundo en general, y particularmente por la pacificación de los cristianos rebeldes, con gran falta de reverencia y persecución de la Santa Iglesia. ¿A qué se refiere ahí? Pues a las divisiones que se presentan, a los escándalos que se presentan en la Iglesia. Dice también San Pablo, me parece que es en la carta a los Filipenses, les he contado muchas veces y ahora lo repito, dice San Pablo, con lágrimas en mis ojos, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Entonces la tercera petición es por el mundo en general, pero especialmente por aquellos que suscitan división, escándalo, confusión. La cuarta petición, en la cuarta pedía a la divina providencia que socorriera de modo general a todos y en particular en cierto caso que había sucedido. Pide en favor de alguna intención que tenía en ese momento. Yo creo que este orden de las peticiones de Santa Catalina también es una catequesis para nosotros. Fíjense en qué orden hay que hacer las oraciones. Primero uno pide por uno mismo, porque uno necesita conversión, porque uno está llamado a ser un altar de incienso. Altar donde se ofrece incienso perfumado y puro para la gloria de Dios. Entonces que el altar esté limpio. Lamentablemente los pecados que uno comete pues lo alejan a uno de eso, pero entonces lo primero es por eso. Además, yo quiero agradarle a mi Señor y además yo quiero ser útil a Él. Y si quiero ser útil a Él, cuanto más dócil sea y cuanto más ajustado esté según su designio, pues mayor provecho podría ser en todo lo demás. Entonces esa es la primera. La segunda, por la iglesia. ¿Por qué pido por la iglesia? Porque es la amada de Cristo. Esta petición es muy hermosa y es muy útil a todos, pero es especialmente útil y comprensible para aquellas almas consagradas, muy especialmente para aquellas mujeres consagradas. Porque la mujer consagrada a Dios, esto lo hemos comentado en muchas otras oportunidades en nuestro camino virginal, la mujer consagrada a Dios siente que en cada fibra de su cuerpo vibra el cuerpo de la iglesia. Porque finalmente la Virgen consagrada quiere ser esposa de Cristo. ¿Y qué es la iglesia? La esposa de Cristo. Entonces se da esa especie de identificación doble, porque la iglesia se refleja en la Virgen consagrada y la Virgen consagrada le muestra a la iglesia la hermosura de ser de Dios. La tercera petición, por el mundo en general y para que cesen los escándalos, divisiones. Y la cuarta, solo en cuarto lugar, algunas intenciones que ella tenía. Fíjate cómo está totalmente centrada en el plan de Dios. Ahora bien, ella no se olvida de orar por la gente a la que ama y la gente que le ha pedido oraciones. Ella no se olvida de eso, pero tampoco lo pone en primer lugar. Primero, mi conversión para agradar a mi Señor y serle útil. Segundo, por la iglesia. Tercero, por el mundo y para que cesen los escándalos. Y cuarto, bueno, no me voy a olvidar de mi tía que me pidió una oración, de mi sobrino que me pidió una oración, de un amigo que está pasándola mal, etc. Este es el orden de las peticiones y de esa manera concluimos este capítulo primero, el diálogo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.